Estará con nosotros la compañera bióloga Yara Fernández. Ella viene a darnos unas palabras. La recibamos con un fuerte aplauso, por favor. Bueno, este es un saludo fraterno al cuarto aniversario de Radio Proletaria. Espero que les guste. Felicidades, compañeros. Buenos días, tengan todos ustedes. Agradezco anticipadamente la invitación a participar en su importante encuentro con colectivos y radios comunitarias que hacen uso de la voz y la palabra para llegar al pueblo. En múltiples ocasiones, Radio Proletaria ha abierto sus micrófonos al aire para apoyar luchas democráticas del pueblo, como fue el caso de la Escuela Intercultural Indígena Bilingüe Jacinto Canek en Sinacantán, con su huelga de 60 días en contra de la discriminación racial. Así como también en momentos muy difíciles que he vivido con motivo de defender la Reserva Ecológica El Zapotal, sitio donde se encuentra el SOMAT, visitado internacional y nacionalmente en esta ciudad capital. En el Zapotal, espacio no mayor de 100 hectáreas, se encuentran representadas 1000 especies de flora y fauna silvestre de Chiapas. Y uno de los bosques tropicales menos estudiados del país y del mundo entero, los bosques tropicales secos. La defensa de este sitio ha traído un sinfín de atropellos a mis derechos como mujer, como trabajadora y como intelectual al servicio del pueblo. No es mi intención aburrirlos con los pormenores de esta historia, recientemente escrita en el libro Testimonios de Nubin, el acoso laboral en México 2009, en donde los coordinadores hacen la presentación de un capítulo especial a la lucha que sostuvimos en el 2008, que a continuación les comparto. Mario Ortega Olivares, en La defensa ecológica de la selva y la fortaleza de una mujer ante el acoso, presenta un caso exitoso de lucha femenina contra el acoso sexual y laboral, para que sirva de ejemplo y estímulo a mujeres hostigadas que deciden enfrentar a los acosadores. Su problema de investigación fue conocer cómo una mujer aparentemente frágil pudo enfrentarse a un grupo de poder en Chiapas. Este drama social ha tenido lugar en la Reserva Ecológica del Zapotal y en un centro de investigación ambiental donde ahora labora la acosada. La estrategia metodológica fue realizar el estudio de un caso donde se manifestará con intensidad las etapas de acoso laboral definidas por Peña, Ravelo y Sánchez en el libro Cuando el trabajo nos castiga, debates sobre móvil en México 2007. Las técnicas empleadas fueron las entrevistas de historia oral de la acosada y una revisión hemerográfica del caso en la prensa de Tuxtla Gutiérrez. Descubrió que en la solución positiva del problema a favor de la hostigada jugó un papel fundamental el apoyo de una amiga periodista para difundir el caso a través de las redes de internet y la constitución de una estructura gremial para la defensa de los empleados en el centro de trabajo. Tras la visita de una misión integrada por representantes de organismos humanitarios internacionales, la Comisión Local de Derechos Humanos resolvió a favor de la víctima, pero la pandilla de acosadores sostiene una campaña periodística de hostigamiento en su contra, por lo que el autor llama a la opinión pública a continuar con el seguimiento del caso. En efecto, la dura batalla no ha terminado, pero esta lucha no ha sido aislada, sino siempre apoyada por organizaciones y redes de comunicación alternativas al poder omnipresente del Estado, que en algunos momentos nos ha obligado a replegarnos. En México, el fascismo avanza cada día más, no solo contra luchadores sociales y periodistas que ejercen a diario la libertad de expresión y organización política como parte de sus garantías individuales, sino cada vez más ecologistas y defensores del medio ambiente pasan a formar parte de la lista roja de los más de 20.000 muertos que lleva el gobierno de Calderón. El presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Gustavo Alanís Ortega, denunció la muerte de 8 personas y otras más que han sido torturadas en lo que va del gobierno de Calderón. Lo mismo por defender la laguna de Zampoala en el Estado de México, que por oponerse al relleno sanitario de Xilotzingo, o la minera Black Five en Chiapas, que desencadenó con la muerte del líder minero Mariano Abarca. Otros activistas más han sido víctimas de tortura o han salido vivos de atentados, pero sin recibir justicia, como Rodolfo Montiel, ecologista, cuyo caso se litiga actualmente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto de acuerdo a la jornada del 29 de mayo de 2010. El delito de todos ellos ha sido denunciar los daños al medio ambiente o incluso, como ocurrió el pasado 20 de mayo, fueron asesinados un inspector de la Profepa, un empleado de la CONAM y un poblador de Temascaltepec, Estado de México, al investigar el daño ambiental provocado por la compañía canadiense Genco Resources, tras el hallazgo de un laboratorio de metanfetaminas, por supuesto en un área natural protegida. En México, mueren por igual los ecologistas que líderes antemineros o burócratas ambientales, así como periodistas, niños migrantes o defensores de derechos humanos. Muerte, pero solo de un lado del pueblo, mientras que el narcotráfico y sus mafias de terror, invaden con la nota roja para México. México es nota roja para un mundo globalizado. Un planeta en donde cada vez más inquieta el famoso y desenfrenado calentamiento global, que recientemente movilizó a más de 25.000 personas en Cochabamba, Bolivia, en donde, en una de sus conclusiones, plantean realizar una marcha mundial contra la criminalización de movimientos indígenas y sociales, de acuerdo a la jornada del 22 de abril del 2010. Conclusión justa, pues son las comunidades indígenas de América Latina las que están siendo militarizadas. Indígenas del EZLN y miembros de la otra campaña en la selva Lacandona y diversos municipios de Chiapas, al igual que indígenas de ecosistemas tan diversos e importantes para el mundo como lo es la selva tropical del Amazonas, en donde hace un año murieron 10 indígenas organizados en la Asociación Interétnica de la Selva Peruana, AIDESEP, que representa 1.350 comunidades indígenas, que exigen la derogatoria de 7 decretos promulgados en el marco del TLC con Estados Unidos, bautizados como la Ley de la Selva, por considerar que vulneraban los derechos ancestrales de las comunidades indígenas sobre los territorios que ocupan, mismas que en la actualidad se encuentran militarizados derivado de dichas protestas. Es preciso agregar que el Amazonas se considera que en el 2021 va a dejar de existir, de acuerdo pues al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos llamado la Ley de la Selva. Se prevé que la deforestación se incremente abruptamente y en una década más ya no tengamos el Amazonas. Esto de acuerdo al periódico El Andino Newsletter. Las masas hacen la historia. dijo el gran líder del proletariado internacional, Mao Zedong. Por ello, solo ellas serán capaces de mover cielo y tierra para defender sus riquezas naturales y detener mega ecocidios causados por imperialismos británicos y estadounidenses, tal como el recién pozo petrolero que ha matado miles de aves, cientos de delfines, de corales y peces en el norte del Golfo de México. No serán ni héroes ni heroínas quienes cambien el curso de la historia de los pueblos oprimidos de América Latina ante el creciente cambio climático global. Serán los hombres y mujeres de sal y tierra que con su sudor en la frente y su piel morena detendrán crímenes atroces contra nuestra madre naturaleza. Serán todos aquellos compañeros y compañeras que compartamos la idea de que un mundo nuevo es posible para nuestros hijos e hijas. Para alcanzarlo es necesario unir esfuerzos y estrechar brazos fraternos para derrocar cualquier idea egoísta y mezquina al creer que esta lucha por la defensa de los recursos naturales en cada rincón de los pueblos oprimidos del mundo, sea en Asia, África o América Latina, es por ganar prestigio personal o cuadros para nuestras organizaciones. Debe ser, en cambio, una lucha genuina, porque si no somos nosotros quienes la libremos, vendrán otros y otras que la libren. Aunque siempre es mejor comenzar ahora, superando en todo momento piedras pequeñas y grandes que nos arroje el enemigo para distraernos del camino justo al socialismo del que hablaba Mariátegui en sus 7 ensayos a la realidad peruana, en donde el gran marxista refiere como uno solo a los pueblos indígenas de América Latina, subyugados por el colonialismo español en el siglo XV, ahora por el imperialismo principalmente yanqui. El camino del socialismo práctico que ejercieron los incas en Perú y otros pueblos de América Latina, como México y Paraguay, en donde se aplica el principio de que la vida viene de la tierra. La tierra depara de todos los bienes y, como el sol, no es de nadie en particular, tampoco el planeta lo es. Hermandados los dos conceptos en la ideología aborigen, la tierra es propiedad comunitaria de los campos y religión universal del astro del día. José Carlos Mariátegui, en su obra de los 7 ensayos. Es en esa misma lucha en la que ahora nos encontramos, algunos de nosotros librando batallas solitarias, supuestamente en nuestros centros de trabajo, en defensa de nuestras reservas ecológicas, recursos naturales, y en consecuencia recibimos un hostigamiento laboral reiterado que en países semicoloniales como el nuestro aún es impune, porque ni siquiera existen leyes que lo castiguen, como en España o en Europa, salvo tratados internacionales firmados con el Estado mexicano. Compañeros de Radio Proletaria y radios comunitarias, reciban mis calurosas felicitaciones por toda su labor cotidiana que abre corazones para que las voces del pueblo y de las luchas democráticas salga al aire y cante a una sola voz. No más órdenes de aprehensión a luchadores sociales, no más periodistas despedidos y hostigados por no aceptar el penoso papel de lamebotas y texto servidores que sirven de tapete a los que ahora detentan el poder. Gracias a todos y todas ustedes que hacen posible que la voz del pueblo se escuche en los rincones más pobres y alejados de nuestra ciudad capital y otras latitudes. Y bueno, en agradecimiento a la Radio Proletaria y principalmente a Pepe con su programa y Camilo, les dejo aquí el capítulo del libro que nos dedican en la UAM Xochimilco, investigadores que se dedican al hostigamiento laboral en México. De los 21 casos que trae el libro, este es el único, el que les he narrado, cosas exitosas que contar, porque los demás casos, todas las compañeras o están despedidas, o están en el hospital, o dejaron sus trabajos, etcétera, ¿no? Entonces es el único que hemos dado batalla, ahí nos encontramos, seguimos dando esa batalla, pero repito, las organizaciones, las radios, el caso de Valeria Valencia, una querida amiga que fue quien dio a conocer el caso en el 2003, pues son soportes fundamentales para seguir luchando. Y bueno, una disculpa, tengo que dar un taller y bueno, por eso es que pedí la palabra un poco antes. Muchas gracias. Adiós.